Luciérnaga, que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves, que cambiante eres. Luciérnaga, me iluminas, me opacas, me das vida y me matas. Me has acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad. Tu cariño será mi cruz y mi reino de paz. Luciérnaga, que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves. Qué cambiante eres, qué coqueta eres. Me has acostumbrado a tu luz y a tu que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves, que cambiante eres.